noche más contigo. Es tocar el cielo con las manos. Es sentir que estoy realmente vivo. Con mi corazón enamorado. Una noche más contigo. Es sentir que el mundo está sobrando y que solamente hay un testigo. Este gran amor que está llamando. No te vayas, que la noche con tu amor nunca se acaba. Que la luna no se va y que el sol despertará cuando nuestros cuerpos ya no puedan más. No te vayas, que el perfume de tu piel me moje el alma y me ahogo en este mar por las ganas de pasar la locura de una noche más. Oye, sí. Una noche más contigo. Es morir y renacer de nuevo. Es soñar que estás aquí conmigo. Y saber que en realidad te tengo. Una noche más contigo. Es pintar de nuevo el universo con un corazón al rojo vivo. Como estrella de este amor eterno. No te vayas, que la noche con tu amor nunca se acaba. Que la luna no se va y que el sol despertará cuando nuestros cuerpos ya no puedan más. No te vayas, que el perfume de tu piel me moje el alma. Me ahogo en este mar por las ganas de pasar la locura de una noche más. No te que la noche con tu amor nunca se acaba. Que la luna no se va y que el sol despertará cuando nuestros cuerpos ya no puedan más. No te vayas, que el perfume de tu piel me moje el alma y me ahogo en este mar por las ganas de pasar la locura de un